just grow from a tree. Then I fall to your arms. I don't know what you need, but I'll give all I have just to make you happy. Amanecer despacio en el hospicio, son tan dulces sus manos, acarician y enloquece con el sol entre sus brazos, son tan dulces sus manos que desatan. Escucho llorar a la distancia. Dime cómo es. Siento bien que se siente, bésalo, bésalo. Ah, es tan bello que nunca podré dejar de mirarlo. Dale el sol de nuevo, sonríe. Sonreír a la distancia, me ando cuenta, sé que no sabrás explicar lo bien que se siente. Un desierto. Primer hombre internacional. Vamos. to me.